don Eduardo Frei. Usted será el futuro presidente de Chile, con el respaldo también de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Don Eduardo está en su casa.